Jazz está en Boyacá. Encuéntranos con el Jazz, la 106.6 Villa de Leyva Estéreo y la Corporación Villa Jazz Festival para el enriquecimiento de nuestra música presenta todos los sábados a las 19 horas con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Encuentros con el Jazz, sus protagonistas, su vida, su aporte a esta hermosa música, patrimonio de la humanidad. Encuentros con el Jazz. Encuentros con el Jazz. Estamos en Encuentros con el Jazz. Como les contaba, la convocatoria que va a abrir la Corporación Villa Jazz Festival para este 2017, que es el séptimo festival de jazz de Villa de Leyva, es para guitarristas. Y hoy estaremos con un guitarrista colombiano que estuvo en el 2015 en el Festival de Jazz de Villa de Leyva. Se llama Nicolás Delgado. En el año 2000 entra a estudiar música clásica, guitarra clásica, guitarra moderna y boleros en la Universidad del Bosque. Y esto se llama In the City. Thank you. luego de 4 años de estudios en Barcelona, empieza a trabajar en proyectos de salsa, bolero, música latina, bossa nova, pop, funk, pero principalmente en jazz. Y esto se llama Carmesí. Oh, músicos que acompañan a Nicolás Delgado en esta grabación hecha en Alemania son, obviamente, Nicolás Delgado en la guitarra y las composiciones, en el piano Joe Junghans, en el double bass Manolo Díaz, en los drums Joe Budish y en el saxo tenor Gus Gromberg. Y esto se llama Nocturno. Thank you. Pasados 9 años, en Barcelona se traslada a la ciudad de Múnich. Durante estos 3 años graba sus 2 primeros discos como solista en compañía de importantes músicos de la escena del jazz en Múnich. En el 2014 vuelve a Barcelona a grabar su 3er disco de jazz, que es este precisamente. Y esto se llama Intenso. Thank you. Los espero la otra semana en otro Encuentros con el Jazz. Esta es la Boyacá 95.6 FM Estéreo, en la sintonía con nuestra tierrita. Igualmente, Villa de Leyva Estéreo 106.6. Los espero la otra semana. Gracias.